Hola, yo soy DJ Estrella Roja. Este es un nuevo programa de Third Strike en español. Tenemos un programa lleno de música independiente que estoy seguro que les va a encantar. Les anuncio que estamos celebrando en el mes de abril el mes de la Tierra. Así que estamos celebrando completamente todo el mes de abril, el mes de la Tierra. Les anuncio que Build a Better Planet estará en Houston entre 1 de mayo y el 4 de mayo, trabajando y ayudando a las víctimas del huracán Harvey con toda nuestra ayuda que podemos hacer con nuestras manos y nuestros corazones, ayudando a los residentes de Texas que fueron afectados por este huracán. También les anuncio que en mayo 13, Build a Better Planet estará uniéndose a Encanta por una noche de música y comedia en vivo en el Broadway Comedy Club en Manhattan. Esto queda en el 318 West de la calle 53, Nueva York, código postal 10019. El enlace para las entradas lo vamos a poner en nuestra página web o si quieren pueden también pagar a la entrada. Todas las ganancias irán a ayudar a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes. También les anuncio que Build a Better Planet estará en Yabucoa entre mayo 28 y junio 14, trabajando en ayudar con nuestras manos y nuestros corazones a las víctimas del huracán María, ayudando a los residentes de Puerto Rico que fueron afectados por esta tormenta. Yabucoa es una ciudad en Puerto Rico donde el huracán María desgraciadamente arrasó. Todavía los residentes no tienen electricidad o agua potable. Y el gobierno federal ha cortado los establecimientos de comida y de agua. Si alguno de ustedes quisiera ayudar a las víctimas de estas tragedias naturales en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes, pueden ayudarnos comprando la canción Holiday en la página Bandcamp. La donación mínima es de $2 y irá a ayudar sin beneficio de lucro a las víctimas de estos huracanes. El enlace de la página web lo vamos a poner en nuestra página web. Así que tenemos un programa lleno de música y espero les guste. Yo soy DJ Estrella Roja y este es un nuevo programa de Third Strike en español. Vamos a empezar con la banda de rock peruana Mar de Copas, de su álbum Entre los Árboles. Es el segundo álbum con la misma canción, Entre los Árboles. Después tenemos a Guismo Barillas con la canción El Dorado. Y después tenemos a nuestros amigos de España con un poco de punk y su canción Otro Amanecer. Yo soy DJ Estrella Roja. Debía andar entre los árboles,

Yo soy DJ Estrella Roja. Seguimos con nuestro programa por el mes de abril, celebrando el mes de la Tierra. Ese eran nuestros amigos de España, Accidente, con su canción Otro Amanecer, de su álbum Pulso. Siguiente tenemos a Rigoz con su canción Amores y Razones. Después tenemos a nuestros amigos newyorkinos, The Last International, de su disco independiente This Booklet Kills, volumen 2, su canción Killing Fields. Y después tenemos a el compañero mexicano Alejandro Filio con su canción Desdibujados, de su álbum Se Trata de Sentir. Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un programa de Third Strike en español. Amores perfectos, razones que engañan, razones que arrastran. Amores completos, buscarme por todo lo que siento. Para volar al sol solo prefiero. Y para la verdad, tan solo hay que mirar lo que tenemos. Lo que tenemos. No vuelvas a buscarme, no importan los pretextos. Tal vez hacernos mal fue lo correcto. Y para terminar, tu máquina de amar te la devuelvo, te la devuelvo. Espero que te miren otros ojos, que te enciendan otras manos. No es pecado este silencio que guardamos. No hay nada que se pueda remediar. Es mejor desdibujarnos poco a poco. A buscarme, mi campo es un desierto. Con esta soledad estoy completo. Ni luz ni oscuridad, no puedo ya mirarte si estoy ciego. De ti estoy ciego. No vuelvas a buscarme, soy un dolor ajeno que solo encontrarás detrás del tiempo. Me muero por la paz, aquella que jamás tocó tu cielo, tocó tu cielo. Espero que te miren otros ojos, que te enciendan otras manos. No es pecado este silencio que guardamos. No hay nada que se pueda remediar. Es mejor desdibujarnos poco a poco. Es mejor desdibujarnos poco a poco. Yo soy DJ Estrella Roja. Seguimos celebrando el mes de la tierra, abril. Ese era el trovador mexicano Alejandro Filio con su canción Desdibujados. Vamos a continuar con Cefo y su canción Mayo 23. Después tenemos a Chinoy con su canción Es rápido el sentido. El compañero es de Chile. Y por último tenemos a Gizmo Barrillas con su canción Al caminar. Yo soy DJ Estrella Roja. ¿Qué hora será al otro lado? He hecho las cuentas en mi reloj. No sé si

con sombras y muévete, muévete, ay que va, ay que va, ay que va, ay que va a caminar, nada nos puede parar, ay que va, mira que brilla la mar, a caminar, vamos que el sueño de estar junto al mar con mi palma. Estrella Roja. Seguimos con nuestro programa del mes de abril. Ese era Gizmo Barrillas con su canción Al Caminar. Les hago recordar que en mayo 13 Build a Better Planet estará uniéndose a Encanta por una noche de música y comedia en vivo, y ellos van a estar en Broadway Comedy Club en Manhattan, en el 318 West de la calle 53 en Nueva York. El enlace para comprar las entradas va a estar en nuestra página web, o también pueden pagar en la entrada del evento. Todo el dinero se recaudará y se le dará a las víctimas de los huracanes en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos a nuestros amigos de punk de España, Accidente, con su canción Escupe el Mar. Después tenemos a Alejandro Filio con su canción La Casa de Linda. Y por último tenemos a Ace con su canción Esperando Estoy. Yo soy DJ Estrella Roja. Bye. de pájaros y limones. Se viste aquí el limonero, por el jardín sus amores vuelven por ella cada febrero. Se abraza la noche buena junto al helecho risueño, de qué canciones se acuerda la fuente aquella con sus espejos. Aquí la mañana es linda, linda la casa y su dueña, mientras al sol se respiran tantos recuerdos, tantos que vuelan. Parece que en las paredes, cual nido de golondrina, la tarde vuelve y a veces duerme y la abraza como de niña. Sus ojos guardan al tiempo, y el tiempo a cada recuerdo. Dice en la casa, me vendo, pero no es cierto, pero no es cierto. esperando estoy. Yo soy DJ Estrella Roja. Seguimos en nuestro programa celebrando el mes de la Tierra. Les hago recordar que Build a Bird Planet estará en Yabucoa entre mayo 28 y junio 14, trabajando con las víctimas del huracán María, con todas nuestras manos y nuestros corazones, ayudando a los residentes de Puerto Rico que fueron afectados por esta tormenta. Yabucoa es una ciudad de Puerto Rico donde el huracán María destrozó completamente. Todavía no tienen ni luz ni agua potable. Y el gobierno federal ha cerrado todas las localidades de agua y de comida. Seguimos con nuestro programa. Ahí teníamos a Ace con su canción Esperando Estoy. Vamos a seguir con Rigoz y su canción Las Llaves de Mi Alma. Y después tenemos a los newyorkinos The Last International con su canción The Autobiography of Paz o La Autobiografía de Paz. Yo soy DJ Estrella Roja. Aquí tienes las llaves de mi alma. Puedes entrar a la hora que tú quieras, para que veas que hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente. Pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. He tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente. Pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo los llevo en mi mente noche y día. No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. I'm young and I don't understand. I see how you take the young, how you turn them into a man. You make the whiskey, put it in my father's hand. You still

Levito. Y por último a el grupo de rock Mar de Copas con su canción Tras esa puerta. Yo soy DJ Estrella Roja. Muchas gracias. Te volar, repito.